Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señores, difícil que venga a la cabeza el recuerdo de una conmoción internacional por la muerte de un personaje. Nadie creo, no recuerdo yo al menos, que haya convocado la atención como Nelson Mandela, que murió ya mayorcito, 95 años, y que expresa su vida, el valor, la fuerza de las convicciones, porque este señor, liberador fundamental que no acaba de su pueblo Sudáfrica, sufrió prisión 27 años, que es pues casi la mitad de una vida, no la suya. Y en todas partes hubo expresiones de condolencia, hasta llegar a expresiones de condolencia que uno entiende hipócritas, como es el caso del señor Obama, que incluso va a ir al entierro de este enorme señor, y es por lo menos contradicción, aunque yo creo que es un acto de hipocresía, porque en 2008 el señor Nelson Mandela era considerado terrorista por el gobierno norteamericano. Este es el mismo Obama que ahora va a rendir tributo. Antaño pensaba que este buen hombre era pues enemigo de sus intereses. La presencia ya en los últimos años del señor Mandela pues era testimonial, presencial, porque ya no tenía arrojos, fuerzas para seguir su campaña. Habrá, como digo, además de la condolencia hipócrita del señor Barack Obama, otras expresiones farsantes seguramente, particularmente de los imperialistas de Holanda y de Inglaterra. Estos invasores de ese territorio incurrieron en maldades verdaderamente dolorosas y por supuesto fueron enemigos de este señor que ahora merece la estima internacional. A veces se simplifica y pareciera que había una unidad sudafricana para enfrentar a sus colonizadores. No, también se forjaron algún par de generaciones, por lo menos, no mismo de herederos de holandeses y de ingleses radicados en Sudáfrica, que gente nativa que se adhirió a la fuerza de estos colonizadores. Obama también, Mandela también luchó en contra de estos señores. Como sea, ahora causa conmoción. Habría que recordar que el señor héroe del mundo, como se le llama, Nobel de la Paz, Mandela, vino a México y fue recibido por este nefasto personaje, Salinas de Gortari, presidente en turno. Lo recibió y hablaron, seguramente vino a pedir apoyo, solidaridad del gobierno americano, y por supuesto este pobre hombre, Carlos Salinas de Gortari, no atendió a las solicitudes de este señor que después de años y años y años y años, décadas y décadas y décadas, logró, como digo, la emancipación fundamental de su país, porque tampoco hay que engañarse, no está liberado de influjos y poderes extranjeros la nación sudafricana. Pero da alegría que haya un reconocimiento internacional tan vasto de todo mundo, de todas las confesiones religiosas que admiten y admiran la presencia humana política de este señor que hemos de entender que descansa ya en paz. Pues yo me quedé sorprendido ayer en una cantidad muy grande de espacios deportivos citaban al señor Mandela o Madiba, como le decían sus paisanos. Y tiene sentido porque hay una película que se llama Invictus, en donde el señor Mandela hace que el rugby, que en Sudáfrica es el principal deporte, sea un deporte que unifique más que disgregue a las diferentes posiciones, tanto étnicas como sociales. Y luego el señor Mandela también luchó por el Mundial de Fútbol en Sudáfrica y bueno, metió pues en estas jugadas y en otras jugadas a su país, y yo creo que hizo bien, no tanto por un espíritu mercenario como muchas veces sucede, como sabemos, en México y en otros países, sino por un espíritu deportivo y de unificación del país. Entonces creo que tuvo esa virtud también dentro de muchas otras, porque saliendo de la cárcel, a pesar de que ganó la elección y le dio un blanco su antecesor, el señor de Klerk, le dio el poder, él planteó que no había que utilizar la venganza, sino la integración, no tratar de cebarse en el otro, sino hacer un camino más o menos sano entre todos los sudafricanos, etcétera. Y sí, avanzó en muchas cuestiones, y en efecto, hay de todas maneras enormes carencias en Sudáfrica. Hay, como en todos los países, diferentes estratos, grupos, clases sociales, etcétera. Y nuevamente los llamados hombres de color o la negritud, en su gran mayoría, pues tienen unas deficiencias grandísimas. Sin embargo, sí han avanzado en muchos terrenos, tanto nacional como integralmente, en infinidad de cuestiones. incluso en cuestiones educativas, según algunos índices por ahí. Yo recuerdo que en el año de 1964, estando yo en la prepa, una maestra que venía del exilio español, Josefina Oliva de Col, nos dio a leer, ella daba la clase de geografía, y nos dio a leer un libro de la editorial Siglo XXI, que entonces empezaba, que se llama No es fácil el camino de la libertad, y en ese libro el señor Mandela relataba sus experiencias en la cárcel y relataba cómo se pudo conducir durante muchos años, todavía seguía preso. Los 27 años que duró en prisión son verdaderamente pues fuera de serie, porque el hombre muere a los 95 años de edad, ¿no? Ya tenía su salud muy disminuida desde hace meses, pero estar 27 años en la cárcel y morir a los 95, pues creo que es hasta una hazaña humana. No es tan sencillo. Los que están en prisión, sobre todo en las condiciones en que estuvo Mandela, saben que la situación que han vivido es tremenda. Entonces, en este libro, No es fácil el camino a la libertad, que creo que se ha reeditado varias veces en Siglo XXI, pero se ha leído poco, él plantea este camino, el camino de la integración, el camino de no tratar, como después, antes, perdón, decía el señor Gandhi, no tratar de la venganza como norma suprema, sino la confraternidad, y tratar de hacer un país diferente en base a lo que a él le tocó. Lo está haciendo, no lo ve cabalmente en efecto, pero creo que allá van en esta ruta en donde él fue el puntero, y así se le reconoce, no solamente en su país, sino en muchas partes del mundo. E insisto, incluso dentro de espacios que pareciera que no tienen mucho que ver con la política, porque él fue un hombre político, aunque un hombre sensato, es en las cuestiones deportivas, y por eso quizás en los pasados días en televisión empezaron a repetir mucho esta película Invictus, en donde hay estos jugadores de rugby que a fin de cuentas él los recibe cuando son campeones de esto, en donde ellos también estaban muy atrasados, pero que a fin de cuentas lograron superar por esta integración y por esta pacificación y por esta idea de ir conviviendo de mejor manera unos con otros, maestro López Narváez. Pues sí. Walk like them, talk like them, act like them, dance like them, Nelson Mandela, oh, oh, yeah. All it got to Mandela, we're standing to the bread and everything else, yeah, we're standing to the bread and everything else, yeah, we're standing to the bread and everything else, Nelson Mandela, come on, yeah, yeah, yeah, Mandela. Pues por estos senderos del mal hubo un susto nacional con el infarto que sufrió Andrés Manuel López Obrador. Y es más que sabido que lo llevaron la madrugada a un centro hospitalario, que por cierto no es para pobres, pero en fin, a lo mejor pensaron que en ese centro tendría mejor, habiendo, como los hay, pues cardiología, que tiene fama mundial. Pero bien, señor AMLO, y el susto se desvaneció pronto. Se detectó que era ciertamente que un mal que se podía atender, se atendió, mucho indica que con eficacia, y se dijo casi de inmediato que saldría pronto. Y no solamente eso, sino que volvería a sus trabajos y andadas. No suspendieron sus huestes, que no fueron muchas, por cierto, que cercaron o intentaron hacerlo eficazmente, a recintos de los senadores. Allá andan todavía, no ocurrió la gente que, sobre todo, ellos esperaban que irían, y siguen con su embate fuerte, sobre todo contra la reforma energética, que yo entiendo que no podrán impedir, porque no tienen fuerza legislativa, ni huestes, ni movilización para que esta reforma, que se considera por parte de quienes están en los poderes y aún de los propios panistas, que advierten que ahí podrá haber beneficios para la gente que los apoya, quizás que los mantiene. Y en ese sentido, el infarto de AMLO no frenó el activismo de su morena gente, y habrá que esperar de cualquier manera, como se dice, evoluciona su enfermedad. Como sea, es una llamada de atención muy fuerte, que no reparan la importancia, trascendencia que la tiene AMLO. Allí, si el cuerpo atiende a lo que recibe, y a lo mejor es por amores apasionados, como un compañero que tengo aquí, que se enferma el corazón a menudo. Pero no con infartos. ¿Eh? Pero no con infartos, con ligeras inflamaciones. Perdón, compañero, no especifique. El caso es que es una llamada de atención. Me hago el aludido. Así es. No se supone, y más de uno no quiere, que suspenda su hegemonía, que yo considero casi autista, y que siga vista. También aquí, por supuesto, más de uno adversario y quizás enemigo, porque lo sería el presidente de la República, que no se guardó en enviar su solidaridad con la familia y con el propio AMLO. No se cree, no sabemos qué tan descorazonado salga, tanto físicamente como políticamente. Él, su gente, pues habrán de poner cuidado, y seguramente las revisiones de sus médicos y de otros seguramente podrán consultar, aconsejarán que no tenga esta actividad tan constante, agresiva, decidida. Yo lo traté un poquito, estrictamente poquito, cuando era jefe de gobierno. Me convocó para que formara parte de una especie de consejo, porque iban a comprar vagones del metro, y nos convocó a varios muy heterogéneos para que certificásemos la licitud, la honradez de la operación. Y en alguna otra vez lo he visto, por supuesto, con honestidad, con seriedad, les deseamos que salga bien y que ojalá su activismo, que seguramente proseguirá, no le ocasione, si esa fue la causa, daños como este que acaba de superar Jorge. Pues se nota que Morena y todas las personas que van a los llamados de Andrés Manuel López Obrador esperan casi siempre o siempre que esté él. Yo incluso fui el domingo al mitin del Zócalo, y bueno, él tiene unas formas muy didácticas o muy demagógicas o muy priistas, como se quiera ver, de hacer las cosas, y de repente dice: alcen la mano quienes estén porque hagamos el cerco en el Senado. Entonces casi todo el mundo alza la mano, y los que no alzamos la mano se nos queda mirando toda la gente muy feo. Vamos a hacer estas acciones. Entonces pide hace cosas, hay una interlocución indudable entre él y los citados a sus actos. Eso es indudable y quedó de manifiesto en estos días de ausencia. Bueno, ni Martí Batres, que es el presidente formal de Morena, ni el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, ni siquiera Ricardo Monreal, que fue el representante de López Obrador en la pasada elección presidencial, y Claudia Sheinbaum, y varios más que estuvieron ahí, pudieron congregar un instruido grupo de personas que se opongan a esto de la reforma energética, que por otro lado pareciera que ya va en un camino a aprobarse, quizás la próxima semana, no esta como se esperaba, porque ya regresaron cuando menos a las sesiones, si no al pacto, aunque algunos dicen que ya al pacto, parte del PRD, los llamados chuchos. Tan es así que votaron la reforma política en el Senado y en la Cámara de Diputados, este grupo de los llamados chuchos. Y, según dicen, estarán presentes en las discusiones de la reforma energética. Entonces, por lo tanto, ahí ya también hay un quiebre entre personas que se esperaba que no iban a aceptar lo que hubiera en la reforma energética. ¿Qué sorpresas tendremos? No lo sabemos todavía. Pero lo que sí es que el López Obrador no estará presente, a pesar de que salga del hospital, tendrá problemas para reincorporarse a sus actividades, sobre todo él, que es un molinillo, porque de veras ha dado 2, 3, 4 veces la vuelta al país, ¿no? Está en mítines aquí, allá, ya va, sube y baja, pues ahora tendrá que reducir estas actividades. Pero que es un referente en la política nacional, no me queda duda, no solamente por sus personas que lo siguen, sus malquerientes y hasta sus adversarios. Pero justamente en un diario que se llama 24 Horas, el señor Raimundo Riva Palacio, que no es un proclive a López Obrador, dice: sin López Obrador perdemos todos. Y dice Raimundo Riva Palacio en una parte del texto: si la izquierda social se queda sin líder, lo mismo sucede con todos los grupos antisistémicos que representaba López Obrador, que ante su papel incuestionado como la voz más crítica y respetada del régimen, se subordinaban a estos grupos. Estos grupos se subordinaban a él. Este espectro de oposición al régimen está sin el eje que conciliaba grupos heterogéneos unidos por él en torno a un plan de acción política sin violencia. Dice más Raimundo Riva Palacio, hasta ahí nos quedaremos, pero por más que algunos han dicho que el observador es violento y hace, vemos que no, lo dice Riva Palacio, pero además los maestros de la CENTE que estuvieron en el Senado y que se dieron otro entre con los granaderos fueron desautorizados por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Por lo tanto, yo creo que es un líder muy importante que no se ha salido de las reglas del juego del sistema, que ha permitido el funcionamiento del sistema. Puede uno estar en desacuerdo con su plantón en Reforma, con sus impugnaciones al IFE, que por cierto ya va a cambiar, por sus formas de conducirse en determinadas cuestiones, por sus mítines constantes, por sus tomas del Zócalo a veces, etcétera. Pero lo que sí no puede uno señalar, ni de lejos, salvo de mala fe, es que ha tratado de, como se decía antes, tirar al régimen, sino de seguir los cauces normales de la política actual. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta disminución de su activismo? Creo que se va a recomponer esto y van a venir nuevos tiempos, porque yo no veo en la izquierda un líder. Cuauhtémoc Cárdenas está ahí, pero también ya es un hombre de mayor edad, entonces no veo a alguien que despunte para realmente que sea la nueva oposición que esté en contra de ciertos grupos o de ciertos partidos como el PRI o el PAN, pero que siga haciendo funcionar un sistema que necesita no entrar en una turbulencia violenta, como ya vimos que volvió a aparecer, sea real o supuesto, un nuevo grupo guerrillero que no tiene un sentido pues muy amable dentro de las condiciones también de crispación que vive la sociedad mexicana. Maestro López Narváez. Voz de privilegio, Fernando de la Mora. Corazón, no me quieras matar, corazón, si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte, porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. El Congreso esta semana avanzó rápidamente en la aprobación de la reforma político-electoral en medio de reclamos de la oposición de izquierda por la discusión acelerada y por ser moneda de cambio entre el PRI y el PAN para avanzar en la consolidación de la reforma energética. Entre los puntos más destacados de esta reforma figuran la reelección legislativa, que rompe con 80 años de resistencia en este precepto y que implica el establecimiento de la reelección legislativa de hasta por 12 años, 4 periodos consecutivos para diputados a partir de 2015 y hasta 2 para senadores a partir de 2018. Deja en poder de las cúpulas partidistas la nominación para la reelección legislativa, a menos que se haya renunciado al partido que lo postuló antes de cumplir la mitad de su gestión. A nivel local, los congresos estatales también deben legislar la reelección de legisladores locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Uno de los aspectos más polémicos de la reforma político-electoral, que ha generado agudas críticas de los actuales consejeros del IFE, es la transformación de este órgano electoral en el Instituto Nacional Electoral. Así consideró María Marván, la primera presidenta del IFE, estos cambios realizados sin consultar al actual árbitro electoral. Se prevé una doble, triple, quizá cuádruple pista en la que correrán intersecciones organizativas hasta hoy imprecisas entre lo local y lo federal, entre lo distrital y lo municipal, entre lo nacional y los usos y costumbres. Vamos, pues, de un modelo vertical, diáfano y sencillo, a uno bizarro, cruzado, fractal, difícilmente administrable. Esta reforma pone fin a una era electoral que no se da a sus tiempos propios y que utiliza como palanca para catapultar otras decisiones que nada tienen que ver con la vida democrática y la organización del pluralismo. Se hizo de esta reforma una ficha de cambio que se juega en la pista de una confusa reforma energética. En el nuevo Instituto Nacional Electoral aumenta a 11 el número de consejeros electorales que permanecerán en el cargo por 9 años. El método de selección se mantendrá en manos de la Cámara de Diputados, que los determinará por mayoría calificada, y para ello se auxiliará del trabajo de un comité técnico de evaluación designado por los diputados, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Si en un tiempo perentorio no se nombra a los consejeros electorales, intervendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El nuevo Instituto Nacional Electoral no organizará todas las elecciones, sino que se encargará principalmente de las federales y se coordinará con los órganos estatales para las locales, aunque podrá organizar contiendas locales a petición de una entidad o atraerlas cuando considere que pueda haber inequidad. El INE tiene la atribución de nombrar a los 7 integrantes de los órganos electorales estatales. La reforma político-electoral establece también la nulidad de elecciones con el rebase de gastos de campaña o se compruebe la compra de propaganda en medios. La falta debe ser sistemática y determinante para el resultado de la elección y que haya una diferencia menor a 5% de votos entre el primero y el segundo lugar. Esta reforma política también aumentó del 2 al 3% el porcentaje de votos que un partido deberá obtener para conservar el registro. Otro aspecto que implica los cambios de esta reforma es que a partir del 2018 la PGR se convierte en Fiscalía General con 2 fiscalías especializadas, una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. Su titular será nombrado por 2/3 partes del Senado y podrá ser removido por el presidente con el aval de la mayoría calificada de la Cámara Alta. Entre los aspectos de mayor consenso de esta reforma política electoral figuran la propuesta de que las candidaturas al Congreso deberán ser 50% para hombres y mujeres. También la reducción del tiempo entre la elección y la toma de protesta del presidente, así como la conformación de los gobiernos de coalición, la ratificación del gabinete por el Congreso, la autonomía a partir del 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y finalmente la rendición de cuentas en materia de seguridad al ratificar el Senado la Estrategia de Seguridad Nacional del Ejecutivo Federal. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. De haberla, que no la hay, la democracia en México tendría que sustentarse en las posibilidades de la mayoría de tener conciencia de la política, de los políticos y de los partidos. Como no la hay, pues son los políticos llamados profesionales quienes dirigen, arreglan, se atacan, tranzan para hacer las reformas, como en este caso la reforma electoral. Pues esta reforma ha sido muy, muy, muy criticada y de entrada la primera queja, lamento, es que fue hecha a la carrerita, como se dice en el lenguaje común. No hay una aceptación inmediata, y así la presidenta provisional del IFE, María Marván Laborde, que es una señora que está en eso muy entreverada, pues el IFE censura a la reforma electoral. El juego político poco a poco se ha ido cargando a las legislaturas, aunque por supuesto prevalecen los poderes, el presidencial, presidencialismo sigue siendo vigente, aunque sin duda ya muy sujeto a las vicisitudes de los legisladores y en algunos casos de gobernadores, pero el sistema, como se conoce al aparato político de nuestro país, no ha tenido alteración mayor, aunque se supone que estos cambios podrían propiciar nuevas relaciones de poder. Difícilmente las habrá, de entrada, porque si la reforma electoral está mal hecha, la carrera, y muy en controversia, pues es muy difícil que se tenga esperanzas de algún cambio importante. Como sea, vean la decisión y la urgencia tan grandes que sin pasar por comisiones, la reforma política fue devuelta al Senado por los señores diputados, con los votos de los que importan en ese terreno, PRI, PAN, PVM, el PANAR y el mismo PRD. Pues la condición mexicana es realmente terrible, violencia, desempleo, siniestros, lo que lamentablemente aquí se ha repetido, producto interno bruto bajo, Y bueno, con reformas políticas de este corte no parece que habrá posibilidad grande de encaminarse a una mejora. Se ha dicho que el año que entra habrá, ahora sí, entrega de sumas cuantiosas para hacer obra, propiciar empleo, en fin, salvar la situación que ahora mismo es francamente lamentable. Tomará tiempo, mucho tiempo, que se encuentren modos para que la mayoría de los mexicanos se entere primero de la política. Ya dijimos que si no se conoce la Constitución, menos las leyes electorales, y les importa un comino a la mayoría. Uno no va a encontrarse ni en cantinas, recintos sagrados, ni en reuniones de discusiones sobre la reforma electoral. Pues, ¿quién se mete con ni idea? Ahorita están cuando a ver qué grupo le tocó a México. Ya, ya se sabe. Ya. Ah, bueno, tú estás más sí, en el entró, en la hora, ya no dirían. Brasil, Camerún y Croacia. Ah, caray, pues no se la tiene fácil, ¿eh? No la tiene fácil. Pues ningún Brasil. Pero ya Croacia, ya se hizo. No sé si Camerún. El negocio ya salvó Televisa y los demás detentadores del poder. Y aquí. Y bueno, Brasil, México, pues va a ser visto por casi todo mundo ese día. Las actividades, adiós, todo el mundo va a estar en el. Y ya, por supuesto. Hoy, ayer está las pantallas y las radiodifusoras, con quién nos va a tocar, y bueno, era muchísimo momento, muchísimo más importante que la reforma electoral o cualquier otro asunto. Vamos a ver, pero realmente pues son banalidades encantadoras, que yo veré la mayor parte de los partidos que pueda. No me perderé las elecciones, pero yo sé, debería saber si tomar. Ese es un negocio. Sí. A la par que las habilidades deportivas y. Sí, pero eso está tramado, sobre todo en México, como un negociote. Ya lograron que piojosos y todos, la selección llamada mexicana, vaya a competir a Brasil. Bueno, pues mejor esto que las matanzas. Sin duda alguna. Pero esta reforma electoral, pues no, ni es del conocimiento. Ya no digan de mayorías, sino cuántas minorías, incluyendo políticos profesionales, quienes tienen noticia, formación jurídica e información de otras legislaturas para poder decir que esta reforma electoral tiene mucho sentido. Sí, lo van a decir, pero pues, es lo que tienen que decir. Por más que, como lo hizo la señora Marván Laborde, pues denuncie que está mal hecha, que fue a la carrera, pero los que están interesados en el negocio, o sea, los partidos principales, pues sí, apresurados, pero para estar en tiempo, aprobaron esta ley. Se salvó, habría que discutir el asunto, pero la reelección de legisladores la posponen hasta el 18, ¿no? Pero hay cambios que permitirán ciertos juegos, pues para que el pastel se distribuya entre ellos, sin que esto esté en la conciencia pública, ni vamos a ver manifestantes en el Ángel diciendo reforma electoral, ni mucho menos. Pues el asunto es, también dice la señora Marván Laborde, algo muy lógico y sensato. Es una moneda de cambio esta reforma electoral por la reforma energética. ¿Qué nos está diciendo? Que se le van a dar al Partido Acción Nacional, que es el que propuso más cosas y que quiere más cambios y que desea una serie de cuestiones, facilidades para lo que ellos han planteado durante un buen tiempo, pero a cambio de que sus votos aprueben la reforma energética, y esto es correcto y real. Pero lo más grave del asunto es que lo propuesto por el Partido de Acción Nacional se conjuga con una serie de vetos del PRI, ya no digamos con algunas propuestas del PRD, sobre todo la reforma política en el DF, y se crea algo que han dicho los teóricos políticos mexicanos, un Frankenstein realmente espantoso, peor que el de María Schell. Entonces, este asunto lo han reprobado de una manera u otra personajes como José Goldenberg, el director de Voz y Voto, Jorge Alcocer, José Antonio Crespo, que es otro de los teóricos del asunto, etcétera. Lo ven mal porque además ponen cosas, sobreponen otras, y hasta hay cuestiones, por ejemplo, ahora se va a llevar Instituto Nacional Electoral. Casi todos tenemos nuestra credencial del IFE. ¿Va a valer la credencial del IFE o no va a valer? Es una pregunta. Si no va a valer la credencial del IFE, pues habrá que emitir otra credencial que se llame del Instituto Nacional Electoral, y esto le va a costar al país alrededor de 900 o 1000 millones de pesos, para que se vea cómo este tipo de reformas, lejos de ahorrar dinero, hacer más ágil, etcétera. Luego va a haber este Instituto Nacional Electoral y va a haber juntas locales o institutos locales, ya no se sabe cómo, que iban a desaparecer para que hubiera un instituto central y se pudieran hacer las cosas. Luego los partidos van a intervenir para nombrar a los del Consejo Nacional de Evaluación, Coneval. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos para que un organismo nos diga el número de pobres, el número de analfabetos, etcétera? Pues no tiene nada que hacer ahí. Entonces parece repartos de un pastel que le reparte una parte al PAN, muy importante, que el PRI se queda con otra. Por ejemplo, no va a haber segunda vuelta que quería el Partido Acción Nacional en la elección presidencial. Otra parte se la dan al PRD, la reforma política en el DF, etcétera, etcétera. O sea, es un juego y una mezcolanza y una serie de cuestiones entre los partidos que no van a ningún lado. Y por lo tanto, pues hay que reprobar estos juegos de los mal llamados políticos, que es una casta que se reparte siempre el pastel de diferentes maneras. Pues Luis y Yela, parece que ordena esto. Dejémoslo como está. I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, and let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we recibimos instrucciones severas y amenazantes de nuestra patrona para que le corremos que el programa cumple 2 años. Yo creo, espero que sea para bien, no estoy seguro, porque indagar el juicio de escuchas no es fácil. Tendremos que hacer una encuesta ahora. Ay, Dios mío. Ahora son de moda para todas las encuestas. El encuestismo. Encuésteseme ahí. Encuésteseme. Estaría bien. Bueno, primer año del gobierno del señor Peña Nieto, que no fue celebrado mayormente. Él mismo se mantuvo sin mayor estrépito e hizo bien. Porque no hay contento nacional por las razones y aducidos de pobrezas, violencias y todo lo que se comenta. Como sea, él políticamente, como se dice también de forma coloquial, la libró, en tanto que tuvo una buena idea. El pacto ya agotado, ya terminado, el Pacto de México, eso fue un acierto político. Y luego, pues, reformas que propuso o que acogió, y eso le da, si no el seguimiento común, pues le ha dado un primer año en el cual no enfrentó mayores agresiones como la que padeció el día que tomó posesión. No han parado las protestas y puede jurar y perjurar con certidumbre pues que sí tiene no solamente miles de adversarios, sino también algunos miles de enemigos, Jorge. Pues sí, ahí sí se hicieron una buena cantidad de encuestas. Y en el Reforma del jueves 5 de diciembre, escribe el señor Jorge G. Castañeda: lo que sí conocemos ya es el resultado de las encuestas al año de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto. Además de la de esta casa de Reforma, se pueden consultar la de Ulises Beltrán Exercio, la de Francisco Abundis y Parametría, la de Jorge Buendía en el Universal y algunas otras de radio o privadas. No sabemos si Radio Ocasión hizo la suya. Todas reflejan la misma tendencia, con campos de variación mayores o menores, según la ficha técnica de cada sondeo. Los números son malos y deben de ser preocupantes. O sea, dice el señor Castañeda, que no es un crítico sistemático del señor Peña Nieto, al contrario, últimamente ha coincidido en la reforma energética y demás. Y en efecto, todas las encuestas van a la baja en la popularidad, en la expectativa. Quizás por eso lanza en este segundo año el señor Peña Nieto, dice que este va a ser el año de la eficacia, como diciendo, pues el otro fue de la ineficacia, ¿no? Total y absoluto. Por lo tanto, entre el público, entre los analistas, entre los especialistas, entre la prensa extranjera, el señor Peña Nieto está reprobado. Saca reprobación en todas, siendo que había tenido un alza en el primer año. ¿Será porque las reformas propuestas no van adelante? Incluso la de telecomunicaciones, la ley reglamentaria va a venir hasta marzo del próximo año. En fin, por angas o mangas, pero sobre todo por dos aspectos. Economía. El crecimiento va a ser raquítico, y seguridad. Sigue la inseguridad en el país. En esos dos aspectos va para atrás el señor Peña Nieto, por más que nos digan que no, que va adelantando y que va haciendo los cambios que necesita el país. Maestro López Narváez. No debemos despedir el programa sin pues, una exaltación que es de reconocerse por venir de quien viene, o sea, de las Naciones Unidas. Que reconocen los aportes de la Suprema Corte de Justicia, dicen, a toda América Latina. Pues eso es insólito. Sucede que la superioridad está muy bien, porque lo que es de ahí para abajo, la justicia, la judicatura mexicana generalmente es una porquería, y esos son los males mayores de la República. Los asuntos de justicia civil, penal, mercantil, política en manos de judicatura suelen ser francamente agraviantes y difícilmente afrontables, por más que haya posibilidad de defensa de abogados gratuitamente, pues no vale el juicio, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Pero como sea, que se reconozca. ¿Quién lo reconoce? Las Naciones Unidas. Que esta comunidad de juristas, que no solamente son jueces, sino que sobre todo se entienden como juristas. Son ellos los que, en última instancia, en el país pueden dirimir cosas. Porque hay que acordarse que también hay compromisos mexicanos para aceptar la judicatura internacional. México no se escapa a instancias, a tribunales como el de La Haya y otros, que si toman decisiones adversas a los gobiernos mexicanos las han de acatar en principio, porque acordaron otros gobiernos tener tratos con esas instancias, Jorge. Sí, y básicamente se da este reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ella dijo que había que reparar el caso de un desaparecido que era acusado de guerrillero, el señor Radilla. Entonces, al hacer la propuesta de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, asumirlo la Suprema Corte de Justicia, dar un veredicto, y hubo hasta una ceremonia en donde a los familiares de el señor Radilla se les ofrecieron disculpas y demás, este reconocimiento se le hace, porque a veces en algunos gobiernos se les dice que están atacando los derechos humanos o no están haciendo la justicia como debe de ser y no hacen caso en los países. Entonces, en el caso de México, afortunadamente el caso de Radilla, que va a sentar un precedente para los próximos, se tomó en cuenta, se aquilató y se hizo que el gobierno pudiera hacer también su parte, aceptando que había habido una mala conducción en el caso de este compañero que fue levantado supuestamente por guerrillero, pero que fue desaparecido y todavía no lo localiza. Ese es el asunto. El musicólogo Hugo López Levín, pues, ¿qué nos tiene ahora? Hace contar Antonio Aguilar a propósito del primer año de gobierno de Peña Nieto. Logren buenas razones y muchos amores. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. ¿Te recuerdas que en tus brazos me dormía? Y qué inocente, muy confiado, mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles decepciones. Pero anda ingrata, como pagas otro así, te pagará. El recuerdo de tu amor quiero quisiera emborrachar de sentimiento, te quisiera.